ponerme a beber un cigarrillo a fumar. Ya la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar. No debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, juro que pronto vas a pagar. No estoy triste. Sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar.